El texto que nos toca conversar durante este día está dado allí en Números capítulo 30. Recuerde usted que estamos estudiando la última parte de la vida de Moisés y las indicaciones que por medio de Dios le está entregando al pueblo, o Dios le está entregando a Moisés y él está entregándole al pueblo, y él está a punto también de dejar esta vida para luego entregársela al sucesor, que ya hemos estudiado, es Josué. Sí. Pero sigue hablando y dice, habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel. Mira, ahora habla Moisés, ¿eh? Y va a recordarles algo. ¿Puedes leer tú, por ejemplo, 32? Esto es lo que Jehová ha hablado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y después va a hacer una serie de indicaciones en relación a lo que es el voto que hace la mujer, que si yo soy soltera, si es casada, etcétera. Eso usted lo puede ver con detalle. Pero puntualmente esto, Aarón, dice, cuando hicieres voto, no es un voto que yo hago entre personas. Porque de improviso la Biblia reafirma la idea de que tu palabra tiene que ser sí y sí, no importa lo que suceda. Si un día dijiste sí a alguna situación, bueno, ahora cúmplela, porque eso es parte del cristianismo. Ser veraz y ser consciente cuando tú prometes algo a alguna persona. Es parte de la responsabilidad del cristiano. Yo quisiera hacer una diferenciación lo que es el voto y otro tipo de acción, como las mandas, ¿verdad? Que tiene otro el sentido. En las mandas está el sentido de ganarse el favor de, para conseguir la bendición. Bueno, los votos no son condición para que Dios nos ame, porque nos ha amado siempre. Esa es la diferenciación. Claro. Pero sí, Dios quiere que nosotros seamos personas de palabras. Hay votos, los votos matrimoniales, por ejemplo. Son votos que hay que cumplir. Yo supongo que los padres también cumplimos votos para con los hijos. Son tremendamente importantes y es lindo cumplir ese voto también. Cuando los bautizamos pero también. Pero por supuesto hacemos voto. Ahora, lo que está Moisés tratando de decirle a ellos, mira, si ustedes algún día hacen un voto que nadie los ha obligado, pero a Jehová, entonces por favor, cúmplalo. ¿Sabes que hay un ejemplo en Génesis capítulo 28? Sería lindo que usted lo leyera con tranquilidad, porque se habla de allí de Jacob cuando sale de su parentela, de la tierra, digamos, de su casa, de su padre. Por un problema, una situación que le llevó varias dificultades, pero sale. Dice, es un voto que hace él en ese momento, y el versículo 20 dice, y Jacob hizo un voto y dijo, si Dios va conmigo y me guarda en este viaje, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Eterno será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que des, y de todo lo que me des, sin falta el diezmo lo apartaré para ti. Es un voto que hizo Jacob. Sí. Ahora, colócate en la historia de Jacob. Y vaya que Dios lo bendijo, ¿eh? Bueno, pero colocándose en la historia de Jacob, Jacob sale de su casa y no vuelve después, qué sé yo, de varios años, muchos años. Pasó por una serie de dificultades. Sí. Pero hay una interesante descripción que hace Elena de Huay. Y ella dice, Jacob hizo este voto mientras se hallaba refrigerado por los rocíos de la gracia y vigorizado por la presencia y la seguridad de Dios. Claro, había soñado con una escalera donde ángeles subían, a la que Jesús también va a hacer referencia, y bajaban, ¿no es cierto? Sí. Y el Señor estaba allí. Vete. Él se dio cuenta que realmente Dios lo estaba acompañando. Ajá. Bueno, si esto se cumple, sigue y permanece, hizo ese voto con Dios. Pero luego ella añade y dice, después que hubo pasado la gloria divina, tuvo tentaciones como los hombres de nuestra época, pero fue fiel a su voto y no quiso albergar pensamiento referente a la posibilidad de quedar libre de la promesa que había hecho. Podría haber razonado de manera muy similar a como lo hacen los hombres de hoy, diciendo que esta revelación era tan solo un sueño, que estaba muy excitado cuando formuló ese voto y por tanto no necesitaba cumplirlo, pero no obró así. Y ella añade un detalle bien interesante. Transcurrieron largos años antes que Jacob se atreviera a volver a su país, pero cuando lo hizo, cumplió fielmente su deuda para el Señor. Claro, en un país extraño, ¿dónde iba a entregar sus diezmos, claro, sus ofrendas al Señor? ¿Te fijas? Él mantuvo incluso, si tú bien lo dijiste, él volvió con mucha riqueza. Sí. Yo a veces pienso los regalos que le mandó a su hermano Esaú, fueron bastantes. Millones y millones. Claro, pero aún lo que tenía a la mano. Claro, ¿entiendes? Mira, ella termina diciendo que cumplió realmente cuando volvió a su país. Dice, había llegado a ser rico y una suma muy grande de sus propiedades pasó a la tesorería del Señor. Esto es en vista de la mayordomía. ¿Qué dice esto? Que cuando uno hace un voto a Jehová, tiene que tener mucho cuidado en cumplirlo. Porque Dios no nos obliga a hacer un voto. No. Es una decisión personal. Personal, íntima. Íntima que tomamos. A veces nosotros hemos orado por personas y hacemos un voto, Señor, si ella se sana, tal cosa. Uh-huh. ¿Y qué ha pasado después que se sanó? ¿Qué ha sucedido? ¿Se ha cumplido nuestro voto con el Señor? Yo creo que hay que tomar muy en serio cuando nosotros, en la aflicción, ¿no es cierto?, tomamos decisiones y votos con el Señor, cumplirlo. Claro, ojalá que esté con este sentido que estamos señalando y no con otro sentido, porque tendemos nosotros a pensar como comúnmente se piensa lo que es una manda, un sacrificio. El Señor no quiere sacrificio, el Señor sí quiere que nosotros... Todo esto que tú mencionas tiene que ver con la dependencia, es decir... nosotros diezmamos, pactamos, damos ofrendas y creemos que el Señor... Dios no necesita plata, Dios no necesita plata. Él nos está enseñando a nosotros a depender de Él, que es distinto. Claro. Nosotros necesitamos aprender a depender en esta tierra para poder ir al cielo. Esa es una cuestión clara y definitiva para nosotros. Entonces, aquí los votos tienen que ser basados bajo este pensamiento, ¿no?, de dependencia en el Señor, de entender que Dios suplirá aquellas cosas que me están faltando. Ahora un detalle solamente, cuando hace la alusión a la mujer, dice, cuando ella hiciere voto y estuviere ligada o fuera soltera, su padre, ¿no es cierto?, si le acepta ese voto, va a cumplirlo. Si no lo acepta el padre o la veta, ¿no es cierto?, el padre, ella no tiene derecho, o sea, no tiene obligación de cumplir su voto. Le da una serie de detalles el Señor. ¿Por qué razón? Porque mira, quizás, no sé, tú has visto que la historia prácticamente se cuenta a nivel de hombres. Sí. Pero cuando aparece la mujer, Dios la coloca casi al mismo, la coloca al nivel mismo del hombre. Porque ella es también necesita la salvación. Es que así es. Y aquí da algunos detalles para que nadie se equivoque. Uh-huh. Si una mujer casada, lógicamente está ligada a su marido. Claro. Si el marido le permite que haga ese voto y que lo cumpla, lo puede cumplir, pero si él la veta, entonces ella puede no cumplir el voto. Así una serie de detalles para que veamos que Dios, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, dignificó a la mujer al estatus que realmente necesitaba y que le corresponde. Véalo con detalle usted allí en la Palabra de Dios. Y Dios le va a indicar que hoy día la salvación es tan igualmente justa para el hombre como para la mujer. Bueno, que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar mañana. Hasta mañana.